Conectamos con la gruta del eremita Fray Juan Ignacio de la Cuesta. ¡Qué maravilla! Lleva ya 6 meses de ayuno voluntario. Tan solo un poquito de jamón ha tomado en Navidad, eso sí, cocido, no serrano, porque no soporta la sal. Y bueno, pues en permanente ayuno, en permanente oración, un hombre siempre imbuido de sí mismo, en un rezo constante, salmos, bueno, pues ahí le tienen. Yo, ¿qué quieren que les diga? Es un hombre que admiro. Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que nos lleva a los lugares enigmáticos, los lugares de poder. En esta ocasión vamos a trazar una línea entre un lugar magnético, mágico, lleno de historia, cuál es Machu Picchu, y nuestro Finisterre, para recibir este año 2007. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo llevas la flaqueza? No del alma, que la tuya la tienes muy fortalecida, sino la flaqueza física. Bueno, pues bien, porque me acabo de preparar una ensalada de confeti. ¿Una ensalada de confeti? Sí, claro. ¿Qué cosas tan extrañas toman nuestros místicos? La verdad que... Una ensalada de confeti, esto ya es lo último que... Hombre, al fin y al cabo fibra vegetal, ¿no? Eso sí. Entonces pues nada, va bien para el cuerpo. Eso sí. Bueno, hoy quieres proponernos, además me gusta mucho que vayamos en ese viaje, que hagamos un puente, ¿no?, entre América y Europa, desde Machu Picchu hasta Finisterre, ¿no? Bueno, pero esto es por una razón, porque estamos justo en el momento en que vamos a cambiar de año. Es verdad, no había percatado yo. Efectivamente, y entonces como vamos a cambiar de año, pues hay que recordar algunas cosas, y es todas las culturas que han hecho ritos, ceremonias e incluso cultos relacionados justamente con el cambio del año. Eso es, y con el solsticio de invierno, ¿no? Efectivamente, si vamos a Machu Picchu, por ejemplo, nos encontramos con el famoso Templo del Sol, aquel... que está construido con una especie de piedra ahí tallado, el Intihuatana, o el Templo del Sol, el que también se llama la habitación de las tres ventanas, es algo relacionado fundamentalmente con la salida precisamente del sol en esta parte del año, el comienzo justo del ciclo. Hemos visto siempre en televisión que se hacen unos rituales pues muy hermosos, ¿no?, llenos de magia, llenos de misticismo, sí. Efectivamente, porque la vida sobre la Tierra está determinada fundamentalmente por los ciclos. Si nosotros viviéramos en Marte o viviéramos, yo que sé, en un planeta X que estuviera en una estrella X, posiblemente los ciclos serían distintos, pero nosotros vivimos los ciclos que vivimos y que están determinados por el Sol y por la Luna. ¿Por qué? Porque es nuestra circunstancia, digamos, universal. Estamos en un lugar pues donde estamos acompañados de un satélite que nos marca un reloj y otro, una estrella en el centro de una galaxia que nos marca el otro reloj. Y justo a estas dos efemérides universales o estas esferas que están por los cielos, se han levantado muchísimos altares precisamente para celebrar los ciclos en los que ellos participan. Uno de ellos se me ocurrió que podía ser el Intihuatana, el Templo del Sol de Machu Picchu, y el otro, indudablemente, pues iba a ser el Ara Solis, el altar de la Estrella Oscura, que está en el Finisterre español. Donde los pueblos de la antigüedad iban a encontrar el fin de las cosas, como nosotros vamos a encontrar mañana el fin del año. Y esto es de tiempo de los galaicos. Esto es de tiempos muy antiguos, porque realmente los ritos que se celebran a la caída de la tarde, los ritos que cursan de alguna manera con la muerte de un elemento energético tan importante como el sol, que vuelve a salir al día siguiente, están relacionados siempre con el ciclo de la vida, indudablemente, con los ritmos vitales, los biorritmos diríamos hoy día, pero en la antigüedad no se utilizaban este tipo de palabras ni este tipo de conceptos, sino que eran cosas completamente distintas, pero sin embargo significaban exactamente lo mismo. De hecho, los romanos crearon un dios que no viene del mundo griego, curiosamente, que es el dios Jano. Un dios curiosísimo que tiene dos caras, la que mira al año que se va y la que mira al año que viene. Por eso se colocó al primer mes del año el nombre de enero, de janeiro, de Januarius, o del dios Jano. Y a este dios Jano se le rendía culto también en el Ara Solis. No podemos de ninguna manera establecer una semejanza a lo que pasaba en Machu Picchu y a lo que pasaba en Finisterre, indudablemente. Pero ambos eran aspectos de lo mismo. Dos formas de celebrar, de establecer un rito de paso, un rito de cambio, un rito del ciclo, ¿no? Tanto unos como otros eran perfectamente conscientes de que la vida, su vida, su prosperidad, todo estaba relacionado con esa fuente de energía, energía calórica, energía lumínica, que amanece todas las mañanas y que se va por las tardes. Y que fíjate si es deseada en algunos sitios que como tú sabrás, hay un pueblo por ahí en los Alpes que ha tenido que colocar un espejo parabólico para tener un ratito de sol al día. Es verdad, y qué poco lo valoramos aquí en nuestro país, ¿verdad? Con tantas horas de sol. Aquí que tenemos sol, todo el que queremos. Sí, señor. Muchísimo sol, muchísimo sol, muchísimo sol. No lo aprovechamos suficientemente, ni tampoco sabemos agradecerle lo que hace por todos nosotros, porque si él no existiese, nosotros tampoco existiríamos. Y el turismo menos, querido. Bueno. Sí, pero bueno, y sí. Las plantas, todo, sí. Absolutamente todo está regido por el sol. Y en la Tierra, en concreto, también por otro más, que es la Luna. Es un matrimonio perfecto, ¿eh? Bueno, pues con ese buen deseo, con ese puente mágico establecido entre Machu Picchu y Finisterre, vamos a rendir homenaje al dios Jano. Venga, Juan Ignacio, lúcete. Bueno, vamos a rendir. Estamos en el último programa del año y tiene que quedar bien. Efectivamente, y vamos a... Déjame que cuente un poquito por qué vamos a rendir homenaje al dios Jano y de la manera que lo vamos a rendir. A ver. Porque el dios Jano duró hasta el medievo. De hecho, el arcipreste de Ita nos cuenta algo de Jano, dice: a dos lados mira que este cabezudo come sañudo, pimpollo y algo así. Algo así más o menos, sí. Bueno, el arcipreste es que era muy suyo, ¿eh? Era muy suyo cuando se ponía, ¿verdad?, en plan diletante. Bueno, de alguna manera porque él nos representa a un Jano glotón, ¿eh? El arcipreste. Entonces, de la época, nos vamos a Juan de la Encina y vamos a traer uno de los temas más denostados por la Iglesia, que hace gran referencia justamente a la noche, a las fiestas de fin de año, que dice: hoy comamos y bebamos. Hoy comamos y bebamos y cantemos y dulcemos, que mañana ayunaremos, por honrar de San Antruejo, parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que es costumbre de concejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos, honremos a tan buen santo, porque en hambre nos acoge. Comamos a calcaporra, que mañana hay gran quebranto. Comamos, bebamos tanto, hasta que nos revendemos, que mañana ayunaremos. Qué maravilla, has conseguido emocionarme una vez más, Juan Ignacio. Estoy aquí abrazado ahora mismo la imagen de San Martín de Porres. Bueno, pues te puedes abrazar también a una botella de champán. Eso sí. Y celebrar el fin de año. Pues más o menos. Comamos y bebamos y cantemos y olguemos, que mañana ayunaremos. Pues sí, señor. Viva Juan de la Encina, viva el dios Jano y viva Machu Picchu y todo el mundo. Y viva el 2007. Un abrazo tremendo, un buen año y una buena entrada que tengas. Y mejores deseos a todos nuestros oyentes que tanto nos siguen, a nuestra Carmen de Asturias, a Elder, a Fuster, a todos tantos y tantos otros que todos los días nos hace sentir que estamos haciendo algo que está bien hecho. Pues sí, eres ya una estrella, Juan Ignacio, saludos como los Oscars. No, estos son los que me escriben y que yo les debo al menos esta noche una mención. Venga, pues un abrazo tremendo para ti y nos escuchamos la semana que viene. Muy bien.